Mentiroso. A ver, cuéntenos, invéntese algo. Bueno, preséntate, Leo. Hazte amigo. Bueno, mi nombre es Leonardo Montenegro, soy el bajista de Personajes Inventados y es un gusto estar aquí al aire con ustedes. Oh, bienvenido, qué bacán. Ahí por acá, a su derecha, ¿con quién seguimos? Bueno, yo soy Julián Baquerizo, soy el vocalista, guitarrista y toco el cinta en la banda. Oh, el cinta. Sí, el que pasa las aguas. No, mentira. Yo soy el que arma la batería. No, mentira, yo soy el baterista y me llamo Diego Loaiza. Oh, qué bacán. El Power Trio decía por ahí. Uh-huh. Sí, bienvenidos. Así es la primera vez en radio. Ya han estado otras veces en radio. Cuéntenos. Sí, en varias ocasiones hemos tenido una entrevista radial por ahí. Así. Sí, sí, estuvimos por ahí. Estuvimos una entrevista en Radio Cocoa. También, ¿en dónde más era? En una radio de La Cato para un programa de unas amigas. Aquí también tuvimos. Ah, aquí también. Aquí también tuvimos de ley. ¿Por qué? Una bestia. Pero aquí hubiera sido más bacán que sea la primera vez en claro. Este programa está más bacán. Cosas inventan, por eso personajes inventados. Bueno, aquí tenemos un segmento que se llama El Descoque cuando viene una banda por primera vez a la radio. Entonces, por eso les preguntaba por si acaso, pero ya están descocados. Todo bien, así, radialmente. Realmente. Ya dice. Sí. Oigan, niños, a ver, cuéntenos su edad y desde cuándo están haciendo música. A ver, yo tengo 22 años y me acabo de graduar de la San Francisco. Yo. El único graduado, qué suerte. Todo loco. Me acabo de graduar y ahorita estoy metiéndole más ñeque a esto de la banda. Vamos a hacer personajes inventados de estudios. Estudios. Por ahí, ¿cuál es su experiencia con la música? ¿Cómo surgió? Bueno, verán, yo cantaba desde chiquititito, así, creo que desde en tercero de básica, así, era como que los niños que están cantando así, full tímidos en el escenario del colegio y yo así. Era como Ricky Martin, ya. Ajá, no, en los programas de Navidad, así. Sí, con el style. Pues yo creo que sería bueno, así, pero es triste que no. Pero y desde ahí es como que ya estoy cantando y de ahí me metí como que a los 14 años, 13 por ahí ya tuve mi primera banda. Así, y también tuvimos una entrevista con mi primera banda aquí, no me acuerdo muy bien el programa. Pero hacíamos como que un género totalmente diferente a la de ahora, pero y es como que así fui aprendiendo. Y ahora es como que ya con la banda ya me siento mucho más a gusto, cada uno ya compagina con el otro. Y es como que ya hay más química, se podría decir. Y es como que... Sí. No, química musical, digamos. El Power Trio decía por ahí, insisto. Tío, maldito. No, y usted, señor baterista, cuéntenos su experiencia con la música. 58, no mentira. Yo tengo 20 años y la música, no sé, como que de chiquito siempre estuvo ahí. Y de ahí como que lo dejé, me dediqué a la mala vida. No, me... y de ahí, es el mal ejemplo de la banda. Sí, y de ahí como que en el sexto de o sea, como que en último curso del colegio volví a esto de la música y desde ahí no he parado de darle así. Si tiene usted la pinta del chico malo, va barbudo, más barbudo que todos con la bandana, ¿eh? Tiene una cara de baterista. ¿Baterista? No sabes que sí. Sí, el más dado, sí. Loco, sí, eres baterista, loco, y sigues medicina, y es como que... ¿En serio? Siempre ¡ese doctor! Simón. A ver, doctor, ¿y qué especialidad va a seguir a futuro? No lo sé, todavía es un futuro muy incierto. Pero ginecología, por eso se inspiran. Claro. Eso sí es bueno. Eso sí es la buena vida. Eso es, muchachos. Qué bacán, ¿y de dónde sale su propuesta del funk alternativo? Bueno, verán, yo creo que nunca decidimos con la banda como tal hacer funk alternativo, así. Solo tocábamos, esta es la historia que siempre contábamos, empezamos como que haciendo tributos, así. O sea, no estaba mal, así, porque al final... ¿El tributo a quién o hacía? Muse fue el primerito. ¡Qué rico que es! ¡Es hermoso! Yo me fui al concierto en Colombia en el 2008. No, qué una vez. Y él como que nosotros aquí full arriesgados, así como que es Muse y todo. Acá, y... Loco, ¿cómo vas a tocar a Muse? Y nosotros luchamos como que es nuestro primer tributo. Y te sabes un... A ver, cante una cancioncita. Cante. A ver, ¿cuál? A mí me gusta, el mejor álbum para mí es Origin of Symmetry. Ese es de todas las cosas, de todas. El de Newborn. Ya, a ver. La que quieras. Plugin Baby, ¿te gusta? My Plugin Baby. Con la guitarra quieren. Sí, sí, como dale, quieras. De una, con guitarra. Ay, me siento unas chamas. Disfruta, disfruta, mi reina. Es que Muse es una igual y una inspiración para nosotros, ¿cachan? Pero no es mucho funk alternativo. No, para nada. Es más alternativo. Ajá, es como que... Es que no sabíamos al inicio como que qué queríamos hacer. Ajá. O sea, primero fue el tributo. Pero empezaron bien, digamos, esa vibra medio oscura de Muse. Ajá. Es lo que como que nos transmite, así. Y son un trío también. Sí, ajá. Sí. Sí. Y es igual que tú, porque el Matt Bellamy es tecladista, vocalista y guitarrista. La plena. ¡Ve! No creo que ahí salió todo. ¿No? Ajá, sí. A ver, cántelo, cántelo. Bueno. Solo el corito, ¿ya? Ya. Aquí recordando un poquito. Tiene que hacer de nuevo. Yo. Ajá. Soy primerita. Sí, de verdad, me hicimos full. Así como que en ese tiempo no cachábamos lo que cachamos ahorita. Y como que ahorita somos mucho mejores que esa vez. Así que, o sea, fuimos muy arriesgados. Y yo creo que eso fue bueno. Pero porque sí nos ayudó full para sí. Ahí es como que estábamos descubriendo. Músicos. Oh, Muse usa full pedales de la guitarra. Y wow, así. Y el Leo dijo. Hasta lo que hace el bajo. Ajá, hay full gente en contra de los tributos, pero ven, aquí tenemos una gran lección. Aprendes, disfrutas. Un homenaje a algo que te gusta y de ley, es como que te vas enriqueciendo, aprendiendo, sí, de una banda que admiras. Sí. Y Muse es una banda vieja, aunque muchos recién lo conocen, y me parece bacán que hayan tomado esa alternativa, porque muchas las típicas bandas conocidas, que son bacán, ¿cachas? Pero parece bacán que hayan tomado como su punto de referencia. Sí, en un principio siempre empezamos a tocar algo así, porque empezamos como que, esta es una historia así, fue un cague, fue como que como nos conocimos, así, porque queríamos hacer una banda, así, como que panas nos presentaron, así como que loco, este batero busca una banda, o este man está buscando un batero, y así como que me encontré con este man, y entonces como que ya quedamos como que ya toquemos, loco, toquemos, sí, hagamos algo medio grunge, así a lo Nirvana o Foo Fighters. Y dijimos, Foo Fighters, ¿no? y luego este man, como que le encontramos por internet, así, por este man. Sí, estás por internet. No, mentira. No, la historia de Leo en realidad es porque yo conocí a un bajista que toca en una banda que se llama Los Rajuelas. Y es como que yo le dije, loco, tocas full bien el bajo, quieres hacer una banda. Y me dijo, sabes que no tengo tiempo, pero te paso el número de un pana y el Facebook de un pana. Y yo le dije, de una, ya lo escribo. Y aquí, el Leo. El Leito. Oh, yo recuerdo. Qué bella historia. Esa tarde estaba comiendo con mi amigo. Es que justo estaba comiendo con mi amigo. ¿Empezó? No, estaba comiendo con mi amigo, con el mismo bajista de Los Rajuelas. Y él ya es casi mi mejor amigo, por ahí va. Oh. Y él me dice... Y él me dice, oye, tengo un pana, un man que quiere un bajista. Y fue como que nunca había tocado en una banda y sí tenía cosas, pero le dije, y da, y me hicieron la audición con Foo Fighters. Pensé que iba a haber más gente, pero solo fui. Pero eso... Era una audición solo contigo. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya casi 2 años, creo que. Casi ya 2 años, así. 2016 creo que empezó. Y ahí empezó todos los personajes inventados. O sea, no personajes inventados. Ahí empezó. Son los tributos. Ajá, eran la banda de los tributos que no tienen nombre. Dicen, ¿cómo te llamas, chuta, loco? ¿Sabes qué? No tenemos nombre, así. Pero consíganse, síganse aquí con personajes inventados. ¿Sí? Nos tardamos full en pensar un nombre. Casi un Eso también queríamos preguntar, ¿sí o qué? Pero es un excelente nombre. Yo también, cuando recibimos su material y todo, personajes inventados, dije, wow. Suena bien. ¿Qué se traen estos muchachos? Súper genial. ¿De dónde salió, sí? ¿Qué se les ocurrió? O sea, verán, yo estaba leyendo un libro, así que se llama Humano, Demasiado Humano, y es de Nietzsche. Y es como que ahí cita bastantes cosas en párrafos y todo, sobre el comportamiento humano y toda la cosa, y en una parte decía personajes inventados, así. Yo justo estaba buscando el nombre y dije, oh, wow, personajes inventados, ¿será? ¿Quieren? Así, ¿quieren? ¿Les gusta cómo suena? Y me dijeron, surgió, así fue como al principio un chance inseguros, así. Ajá. Pero luego es como que ya vimos aceptación, como que preguntábamos a los panas y nos decían, sí, suena bacán. Que causa curiosidad, así, es, no es un nombre común, como, qué sé yo, así, tantas bandas de orquesta tal, así, la banda de tal, así, claro. Algo diferente. Sí, algo más underground, así. Underground, es el otro. Qué bien, muchachos. Bueno, vamos a algo de música, de aquí, de nuestros personajes inventados, y ya regresamos con más de ustedes. A ver, por ahí dennos una introducción de todos los temas que nos mandaron. Ahí tenía sueño sideral. Sueño sideral, ajá. Y también tenemos Variar e Inventados Hoy, que es nuestra primera canción que... O sea, la única que hemos lanzado a las redes, porque las otras solo ustedes la han escuchado. ¡Toquen de los temas! Es un adelanto. Y es como que estamos esperando que sea momento para botar single por single y de ahí a lanzar el EP y un bonus track por ahí. Y así, poco a poco. Solo ahorita como que en entrevistas y a panas y todo le estamos enseñando y dicen como que, oh, sí, está bacán. A ver, cuéntanos de Sueño Sideral, ¿cómo surgió? Chuta, no sé, o sea, como que... Cuéntalo. Como que, no sé, empezó como que loco, hagamos algo medio hardcore, así. Y empezamos así a improvisar, así como prácticamente se hacen todas las cuestiones de improvisación. Empezamos como que a improvisar y salió algo medio bacán y fue como que ya, entonces tiene que ir por esta onda, pero estaba muy fuerte, entonces como que para ponerle la parte funk fuimos al coro para ponerle una parte bastante bailable, así. Ajá. Y fue muy chistoso al inicio en esa canción porque decíamos, oh no, está sonando full, genial. Hasta que nos dimos que se apareció una canción de Red Hot Chili Peppers. ¡Ah, sí! ¡Parecía, sí! Y tocó cabrón. Y solo porque lo que hacía en el bajo era full, parece. Dije, no, yo no había escuchado antes la canción. Inconscientemente. No la escuché así nomás. Pero nuestra propia versión y la van a escuchar así. Esa es. Por favor. Escúchenla. Adri. Ya regresamos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sueño sideral. Qué bacán. Sueño, nos estaban contando unas anécdotas de ese tema y cuéntenos, así para que la gente sepa qué pasó con este tema, una tocada que tuvieron recién. Ay, esto es de tocada, viejos tiempos. O sea, no sabíamos cómo reaccionar, queríamos hacer algo nuevo prácticamente, como que la gente diga antes de esta canción, oh, Dios, va a sonar demasiado genial, así. Y el Guillo es como que... antes de entrar a la parte bacán, como que media funky de la canción, fue como que dijo bienvenidos al sueño sideral. una voz de luz de ultratumba. Sí, como que bienvenidos al sueño sideral. O sea, fue triste en ese instante, nos dimos cuenta después. Fue penoso. Ya fue muy tarde cuando ya dijo, ya lo dije, no puedo hacer nada. No me regresa a la verga así. Ya, disimula y no. ¿Y qué dijo la gente? Se animó, gritó, salió así. Sí, gracias. Sí. Qué bien. Solo se quedó como que qué demonios, qué pasó. Y unos panas les veían como se cagaban de la risa, pero qué cague, ¿no? Qué bien, esas son las anécdotas bacanas de las bandas. Recuerdos. Bacán, chicos. Muchachos, sabemos que tienen una tocada. Sí, ¿verdad? Sí, háblenos un poco de eso. Bueno, esta tocada va a ser el día viernes en Celina. Vamos a tocar con muy buenas bandas, con Tony. Está de moda Celina, ¿no? El nuevo lugar chévere de la ciudad. Y vamos a tocar con bandas que ya hemos tocado, son gente muy chévere, muy bacán, con muy buena música. Vamos a tocar con Tony Camo, con Porno, con Anémona y Sebastián Santa Cruz, que es DJ y va a hacer una sesión en vivo en ese instante. Y nosotros, personajes inventados, así. ¡Oh, qué bacán! Yo no, o sea, sé que están desde el 2016, pero como que recién está dando su boom de claro, toda su como música. Que no, es que no empezamos como que en 2016 como personajes, ¿cachas? O sea, como que empezamos con esto de los tributos y recién al año, 2017, ajá, como que... Medio, ajá, o sea, recién... Va un año sí, recién esto de personajes. Sí, solo hemos lanzado una canción y también es que... Yo creo que no puedes salir así como que hacer el boom en tu música si no grabas y no tienes que enseñar a tu audiencia, más que nada. Y es como que ya primera canción que lanzamos y sí ha dado sus frutos. ¿Verdad? Sí, y eso que es la más fresca, ¿verdad? Es como que... ¿Quién es el que puso la propuesta del funk? ¿Quién es el funkero? Creo que siempre estuvo ahí en todos. Creo en todo. Que estuvo. Igual a mí, el bajo me gustó por el funk. Claro, ajá. El bajo es todo. Ajá. Cabrón, todo, es verdad. Creo que fue pura influencia eso para mí. Y yo de repente ya saqué esos licks medios chéveres, bailables, y el Guillo metió su parte. Y ajá, todo y funcionó. Algo como que sea así, solo desarrollado así. No, tampoco. O sea, que ustedes lo que quieren es poner a la gente a bailar. Sí, ajá, okay. Que no estén sentadas, así que estén paradas siquiera, como que disfrutando la música. Porque hay veces que, no sé, como que hemos tocado en lugares donde obviamente hay sillones. O sea, la última tocada había sillones, y yo creo que fue un error poner sillones porque la gente tenía que estar parada, así. Y es como que de repente para las otras bandas no estuvieron parados, así, era como que estaban sentados. O sea, mi novia se quedó dormida en una banda y fue como... O sea, para las otras bandas sí sirvió, así, que no caigan como moscas en el piso. Y fue como que de ahí ya tocamos nosotros, y más que nada porque llevamos nuestros amigos y todos nos apoyaron y se pararon y bailaron, así. Que esto de los panas igual es full importante, como que en un principio siempre empiezas con los panas, y de ahí por siempre te vas ganando tu público por ahí, así. Muy bien, muchachos. ¿Quién es el productor? ¿Quién les está manejando todo esto? Porque a nosotros. Está súper bien producidito. Ese video también está re bacán. Suenan súper bien. Creo que es todo. Hacemos algo. O sea, es que no tenemos... Hasta el doctor. Hasta el doctor. Aquí presente. Es como que, o sea, el Julián siempre viene. Oigan, ¿qué tiene esta idea? Y después yo ya voy haciendo lo mío. Igual él pone y empieza a poner un ritmo y ahí vamos, no sé, modificando hasta que salga ya. Y siempre está tarareando así como que toca tu pa, tu pa, porque no estudiamos música. Literal, así es como que... Improvisamos, pero en sí, yo estuve en cursos por ahí, pero no oficialmente estudiamos música en la universidad, así nada que ver, solo... Y es chistoso en los ensayos, como que a veces han ido amigos y todo, y es como que yo le explico a Leo o al Guillo algunas cosas que me gustaría que suenen de tal manera, así, y al Guillo, tu pa, y me dice, tu pa, yo digo, sí, ya entendí, loco, Dile, como que así sí, funciona. El lenguaje del baterista. Ajá, literal, así como que loco de esto. Y no empieza a hacer como que señas así con las manos. Y es un cague, así como que así se aprende. Así. Qué bacán, chicos. Oigan, yo quiero saber de su video. Yo me quedé así loca con el video porque. Primero, todo buen quiteño debe identificarse con muchos elementos del video, como los barrios, la floresta, y full zonas conocidas de la ciudad. Y la otra, la nota de las máscaras, ¿sí? Porque igual yo creo que eso es de nivel de Ecuador. ¿Sí? Sobre todo afectarse no con la máscara durazo. ¿Sí? Ajá, sí, muy bien. Entonces, claro. Cachas de una, ves ese video y entiendes de una que es ecuatoriano, entiendes de una la idea del amor, de la novia, de las relaciones, todo lo que se ve en el video, las broncas, la gente cayéndose, o sea, así somos, ¿no es cierto? Así pasa. Entonces, qué bacán, o sea, ¿de dónde surgió esa idea de las máscaras, la, el concepto del video? ¿Cómo salió? Porque me parece excelente y súper atractivo. Ajá, como que este concepto del video, como que ya, o sea, como que de por sí yo cada vez como que escucho las canciones, me voy imaginando en mi cabeza, como todos hacen eso de su video, así como que, como que todos cuando están oyendo una canción van caminando y se imaginan como que tú dentro de la canción, así, y así como que, como mira, es como que un dibujo animado. Y además de esto de personajes inventados, como que, o sea, como que siempre queríamos salir con algo diferente, así como que vestidos chistosos, o como pintados o algo así, y un día como que en el delicatessen, que era en la Roots, nos hicieron tocar. Entonces fuimos con una máscara de año viejo que dijimos, de esto se queda. ¿Sí? Ajá, entonces y tomó una foto y dijimos, ajá, loco, podemos usar eso. Y esto de la máscara de año viejo ya fue hace full tiempo, así como que dijimos, ajá, de esto debe ser. En las primeras tocadas, por ajá, ahí, con personajes inventados salió las máscaras de ajá, año viejo. Ajá, y de ahí como que ya dijimos, como que vamos a grabar un video, y yo quería esa idea de como que... Todos somos una persona con el todo el mundo, o sea, todos usamos una máscara con las demás personas, pero cuando escuchamos música, somos uno mismo, así, o sea, como que todos tenemos nuestros propios gustos con la música y podemos ser uno mismo con la música, así. ¡Ay, qué hermoso! Y por eso como que al final de ese video, como que nos sacamos las máscaras, ajá, o sea, eso representa. Ajá, ahí, güey, cuando estamos tocando, es como que justo el momento donde nos reunimos... Hay música y ya, todos sí, es verdad, yo no sé nada, todos puede que tengamos un día malo, lo que sea, como a nosotros nos pasa, nos va mal en el amor, nos va mal en la vida, nos va mal en el trabajo, en el video. Bueno, la vida es real, tal vez sí, no me también, pero no. Pero la cosa es que sí, es nos olvidamos de los problemas y vamos a tocar, y en sí nos sentimos bien. Esa bien, o sea, que ese día sáquense la máscara, así a todos los invitados, claro, y vaya a disfrutar. Qué bien, que los muchachos van a poner a bailar. Bueno, yo traje un temito de porno, una banda que también cayeron nos por visitaron. Acá. Bandota también. Chévere. Entonces, por ahí traje Aliens, que es una de mis canciones favoritas. Y vamos a escuchar un poco del cartel que va a ser este próximo 27 de julio en el Hotel Celina. Y ya regresamos con más de los personajes inventados. Ya volvemos, woo. Thank you.

Sin embargo, añadió, lo que usted hizo fue un abuso de poder y una traición a la confianza que sus pacientes depositaron para usted. El caso de este médico que estampó SB en los órganos no tiene precedente legal. Bramhall grabó las iniciales con un láser de gas argón coagulador que se usa en las operaciones para evitar hemorragias y lo hizo en presencia de sus colegas. Una de sus víctimas tuvo que volver a ser operada tiempo después. Le abrieron y encontraron ahí las iniciales. ¿Cuál árbol? Ese ves. Con los árboles, así, así el corazón y las iniciales, así. Pobre gente, pero bueno, si a mí me hacían algo bonito, una figurín, ya no me quejaba. Una parte que ven las radiografías en el eco, así, ¿ves? Propiedad de... Para la pareja, te tatúas el corazón adentro. Propiedad de... Ahora es de moda de tatuarse adentro. No se puede tapar, ¿no? Del hígado ya no. Y luego se hace un halcón así para taparlo. Ya no te pertenece mi corazón. ¿Tú qué dices, doctor? ¿Haría eso? O sea, sí, no sé. Depende de qué me especialice. Depende para quién, ¿ok? Tampoco es para tanto, como así, como que $3,000 de multa y... Para tanto, soy como que un artista poniendo su firma. Bueno, yo creo que si te afectaba en salud ay, sí, es como que, oye, pan, habla serio. Pero, también no me gusta que te... Esta señora se volvió a enfermar, tuvo que irle, abrieron y ahí dijeron, oh, por Dios, y ahí creo que investigaron a algún otro que fue operado por el chistosito, ¿quién habrá sido chistosito? Hermana, así la operación, mira. Pero eso yo creo que no pudieron corregir, ya se quedó ella así. Forever. Y si dona sus órganos, el próximo se ve. No está la marca. Bueno. Te repito la historia. Y pone Andy. Andy. Bueno, yo les traje otra noticia. Bueno, si han visto que en las redes sociales está de moda el meme de la niña que dice, dice mi mamá que... Oh, y hay notas focasas, ¿sí o qué? Ya me estuvo contando la carita por ahí. Focasas. Yo pensaba que era una niña por ahí, pero ha sido famosa, ¿sí sabes la historia? Creo que es una Kardashian mi niña, algo así. ¡No! Es muy oscura para ser Kardashian. La carita nos va a contar. A ver, les cuento el origen y la protagonista del popular meme dice mi mamá. La imagen de una niña con una aparente pose de reclamo se viralizó luego de que la rapera estadounidense Cardi B la compartiera en su cuenta de Instagram. La protagonista de ese popular meme es justamente la artista, aunque varios años atrás. Lo mejor es que ella pone así en su Instagram. Publicó la imagen que dice, my mama said I have to play with me. Todos deben jugar conmigo. Y todo el mundo. Empezó el mundo. A partir de ese momento los usuarios replicaron la imagen con diferentes versiones de texto, pero siempre con la misma frase de inicio, dice mi mamá. Entonces yo les traje una canción porque yo no la conocía. O sea, hay canciones... ha sido súper famosa. Y si le ven, o sea, busquen a Cardi B. Es igualaza a la niña del meme, solo que exuberante y con maquillaje, así. Y yo traje un temito de ella, que es... hace un feed con Bruno Mars, para que ahí lo disfruten. Bacán. Así que chequen. Y sobre todo a toda la gente que sube fotos de cuando era infante... Pilas con lo que sube. Viene el bullying. Cuando menos se lo esperan puede pasar. Exactamente, así que piense dos veces antes de... Cuando te hacen memes. Eso es. Bueno, vamos con algo de Cardi B, Bruno Mars y ya regresamos. Bossed up and not changed again. It's my big front book. He got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Huh. Work from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the ground like, hey. Is it Lil Jon? Okay. Oh, yeah, we dripping the finesse and getting paid. Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Forever. So tonight I'm gonna show you off. When I'm walking with you, qué bestia se trae a Cardi, trae a la Cardi B. Checarán. A la niña de mi mamá. La niña, dice mi mamá. La niña del meme. La Kardashian, por si acaso. Perdón. La Kardashian. No. Bueno, vamos con un poco de agenda. Tenemos un montón de eventos de agosto. Está repleto de cosas chéveres. ¿Sí vieron el nuevo cartel del Quito Fest? Sí. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar. Es el original. Está más prohibido. O sea, ustedes pueden hablar. Ustedes gustan, muchachos. Nosotros no. Sí, pero sacaron full meme. Solo digo eso. No le diré que no es un buen cartel. Sacaron buenos. Hay full carteles de la versión anterior, de esa versión amarilla con rojo. No sé si vieron. Vi como 40. Pilas para ir fijo. Tiene ese rollo. Ajá, yo le dije, Sí, sí, muchos caímos. Yo también cuando vi el primero, después empecé a ver unos 5 más en el inicio del Había uno que era de los muertos, sí veías, que iba a estar Obvious Lake, que iba a estar... Pantera. Don Medardo, era como... Pero te imaginas ese cartel, qué genial, cachas. Pero bueno, igual nos reservamos cualquier opinión. Bueno, y vamos a hablar de otros eventos, otros conciertos que tenemos. Y bueno, yo voy a empezar con uno de mis favoritos. Hay un montón, pero este es uno que yo voy a ir de ley, porque ya me comprometí, tengo mis entradas. Bueno, es aquí Reggae Night 2, organizada por el señor Andrés Darío Rivera, que le mando un saludo. Y bueno, tenemos a bandas old school del reggae como Alma Rasta. Va a estar el señor Roberto Carlos y Zion Culture. Bacán, Don Robert, ahí un abrazo. Y los mozos de Mariangula también. Esto es una fiesta de reggae, no se la pueden perder, va a ser este viernes. Ahorita pueden conseguir las preventas, que están a $5 y el día del evento van a estar a 8. Entonces, bueno, este festival viene por el mes del reggae, va a ser en la Loy El Faro y Granados, así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo, Reggae Roots. Eso es, y el fin de semana tenemos el BAC también, que está buenísimo. Esta vez va a ser en el Parque de las Diversidades, en el sur, donde era la antigua Factory. Eso, y por ahí tenemos, bueno, va a cerrar Sol y Mileto el sábado, lo que sea, también va a estar Muscaria, ¿quién más? Sí, léale. Pero aquí tengo la información completa del BAC, para que vayan sábado 28 de junio y domingo 29 de junio va a ser en el Parque de las Diversidades, X Factory, para quienes no se ubican. El sábado 28 de junio tenemos a donde gente desde Ambato representando Bacán, tenemos Niroda, Muscaria, Mugre Sur. Sally Mileto cierra el sábado 28 de junio y el domingo 29 de junio tenemos a Ponente Interno, Guanaco, No Toquen y Curare. Y en el Parque La Carolina tenemos el sábado 9 de julio a Mini Pony, Alcaloides. Ay, perdón, 9 de agosto. Tenemos a Mini Pony, Alcaloides, Spiritual, Mateo Kingman, La Malamaña. Y el domingo 5 de agosto tenemos a Currumbao, Ebra, Da Pound y Guarda Raya. Entonces esto se viene, va a ser a las 12:30 en todas las locaciones, hasta las 6:00 p.m. en el Parque de las Diversidades, el día domingo, y el día sábado en la Carolina va a ser hasta las 7:30 el sábado y hasta las 6:00 p.m. el domingo. Entonces no pueden perderse. ¿Llevará bloqueador? ¿Está la radiación fuerte? Sí. Sí, está una vez de sus carteles, así que por favor no dejen de ir. Eso es, bueno, vamos con más música de personajes inventados. Sí. A ver, cuéntenos un poquito de Variar. Chuta, es la canción sad. A Variar. Es la canción sad. O sea. Oh, ¿quién le rompió el corazón? No creo que rompa el corazón. No es como que. No sé, yo ahí comparé como que una versión antigua al yo de ahora, ¿sí? Oh, y es como... Estos muchachos, qué reflexivos. ¿Cuántos años dijo que tenía? Sí. 19. Oh. Chamito, pero... Mira algunas cosas. No, más bien usted piensa como una persona mucho mayor a su edad, así. Es sorprendente encontrar gente de su edad que piensa como usted, de hecho. Sí, gracias. Y es verdad, y de eso trata la canción, como que analices... Tú, ¿cómo eras antes? Y lo bueno y lo malo que has cambiado. Y por eso es Variar, ¿sí? Qué buena explicación. Pa' variar. Ya regresamos. Es Variar. Mm-hmm. regresamos. Bueno, y ahora vamos con un segmento que no hemos tenido, pero hace rato. La última vez fue cuando vino la Val y pusimos... Boy Band, sí. Mercurio, Backstreet Boy. Exactamente. Exacto. Me gusta Backstreet Boy. Sí, ese tema de Everybody es mi... Pucha. Gusto culposo. ¿A quién así? No le marcó así? Hasta se vestían igual a los Backstreet Boys. Por favor. Bueno, entonces era de sacarle y ponerle en otro segmento. Sí. Los Boy Band. Bueno, vamos con Préstame un Sentimiento, en honor a todas aquellas canciones y o bandas que exageraron a mostrar sus refinadas líricas o un sentimiento apasionado, pero su resultado es ridículo y excesivamente delicado. Yo creo que alguien les dedicó alguna vez una canción que en vez de enamorarles, dijeron, oh por Dios, nos vemos. A mí una manner dedicaba reggaetón. Y todos los días te publicaba en el Facebook, así tú le publicabas una de Coldplay, te decía, pero a mis amigas, mis novios... Pero a mí me gustan los mayores, de poner. Y querían reggaetón, así. No, mentira. Sí, es fuerte. Qué denso. Pero... ¿Qué canciones? Como que esa de... Esa de que vienen Roldán, de Salgamos. Así, esa misma, sí. A ver, cante un poquito, ya no me acuerdo, así, era como que Salgamos a conversar un rato cualquier día. le llegó. Ajá, sí, y atrás así como que de Alquilados. Ya. Ese man, así, no sé, como que solo... O sea, estaban de moda ese man, así, y dedicaban esas huevadas. Y ahora como que, ¿qué demonios? No, ¡ayuda! yo dedicándoles a Aries Media, así. No. No, pero sí es verdad que sea el género que sea... mientras la letra no, o sea, uno para conquistar tiene que ser elegante, claro, incluso fino. Para terminar, claro, fino, o sea, para salirse sí, con estilo, no sé. Por eso este segmento va dedicado a todas esas canciones espantosas. A todas esas personas que dedican. Esa es. Y bueno, por ahí ponga de fondo la canción que yo le traje. Yo tengo una cantante que está de moda que a mí en lo personal no me gusta. No me gusta. Y no es mala onda, pero en verdad hasta lo que dice es como ya, pana, supéralo. Y es Mon Laferte. Sobre todo con su canción Tu Falta de Querer. A ver, póngale para que escuche así un poquitín. Así. ¿Sí? ¿No? Yo sé que le dejó y por algo le haber dejado, pero incluso yo traje la otra contraparte, o sea, cuando alguien te deja y vos quieres decirle elegantemente que eres un idiota, pero con estilo. Y ahora escuche esto de Aterciopelados, la canción Maligno, que es más o menos parecido, pero esta man es elegante, la noche es bebés, es no hay comparación, a ver, escuche ahora esto. Muy dentro, como un implante, intruso. Vea. ¿Sí o qué? Qué elegancia. Que hasta pucha me da ganas de levantarme a escuchar Parada y Firme. Así, qué elegancia. Qué bonito. Esa es la diferencia. Por ahí estaban escribiendo algo, dicen por aquí al señor que le dedicaban al señor Leonardo ahí. Negro, así. Sí, sí, era mi novia. Kelly, dicen por ahí. Sí, saludos, saludos. Kelly, saludos, Kelly. Oh. Gracias por escuchar esto. Que lo diga, que lo diga. Que le pongan la canción. ¿Qué le dedicó? Que le dedicó. Que usted ama a Mon Laferte. Esa de pongan. No, ella me dedicó a mí. Ah, ya, perdón, que. O sea, no, no es personal, sino que. No lo quiere arreglar, no lo quiere arreglar. No, que es parte del segmento, sí, no. Ahí atrás de nosotros hay alguien que nos maneja. Bueno, vamos con la siguiente, creo yo. Bueno, Adri, yo le mandé algo de talento nacional. Así, esto es clip, no sé si ustedes han escuchado. Clip de Guayaquil, qué bien, perfecto. Para que escuchen algo de la onda de los 90 de Guayaquil. Esto es una banda que se llama Clip y un tema que sonó mucho en la radio que se llama Estás Aquí. O sea, es bacán. Creo que es un tema fogatero que los de nuestra generación fogatero. De 30 para arriba lo cantamos y todo, pero yo ahora... que ya estoy en mis años, ya no lo soporta. Sí, no puedo, sí, no puedo más. Por favor, Adel, ponga ahí clip. Pienso en ti cada vez que puedo recordar tu forma de mirar que no puedo cambiar. Estás aquí, esperando mucho más de mí, creando una ilusión para que piense como tú. Estando junto a ti, tengo todo lo que tú me puedes. Esperábamos que todo tuviera una razón que explica el corazón. Dentro de mí creo que hubo siempre un lugar para poder soñar, para que piense como tú. Ya ve, aquí la muchachada dice que sí conocí ese tema. No sabían de quién era ni de qué país era, pero ahora los muchachos ya saben. Clip de Guayaquil. ¿Qué piensan de la canción? O sea, como que es de las que has escuchado así porque ha salido a la casa. O sea, de ley tienes que haber escuchado. Si eres ecuatoriano, has escuchado esa canción así. Exactamente. O sea, es bacán, con todo respeto, Clip, con su trayectoria y todo. Por esta canción, creo que yo ya la escuché tanto en mi adolescencia que ya... ya, con todo respeto. Ajá, son las canciones que están en el subconsciente. Exacto, ya. Y el imaginario de todo ecuatoriano. Bueno, este segmento no es lo que intentamos, es que no los dediquen. O sea, que hay un montón de nuevos temas, nuevas versiones, de que conquiste a su pelado o a su pelado. ¡Ve! Elegantemente. Claro. Por favor. Con estilo. A ver, tenemos una llamadín, creo, por ahí. Yeah. ¿Quién nos saluda? Hola, hello. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Hola, chicas de horas, ¿cómo están? ¡Hola, Vale! Oh, esa muchacha, ¿cómo le va? Vea, Vale. Aquí, escuchándoles de ahí, felicitándole acá a la banda que está harto talento. Sí, qué bacana voz, así. Gracias. Qué bacán. Gracias, ya que va acá que nos está escuchando. Pero luego estamos conectados con la PUSI. Yo también estaba pensando en Cliva, sí, porque también me la dedicaron esa de... Y no funcionó, Vale, con usted. ¿Ah? No funcionó Clip contigo, así. Sí funcionó, pero un ratito. Pero pasó. Chicas. Bueno, Vale. ¿Ah? Qué chévere escucharles. Nada, mandarme un saludito nada más de ahí. Saber que siempre están, estoy conectada ahí escuchándoles de ahí. Por ahí usted me dijo que tenía un pedido musical para este segmento. Cuéntenos qué quiere escuchar. Híjole, yo con Clip ahí me quedé, así fue. Ya no quiero escuchar más, se acabó. No, sí, todavía pongo a ustedes que saben ahí de la buena música, chicas. Eso es, Vale, muchas gracias, gracias por llamarnos. Bueno, mandamos un besote y un abrazo. Gracias, Suaca, un beso. Bueno, en vista de que la señorita Valeria no va a pedir nada, yo sí tengo un último temín así para escuchar un pedacito. No sé... ¿Qué tan familiarizados están ustedes con la música así, 60, 70, así, música de la mamá, de la abuelita, no, en español? Ni siquiera están en proyecto. Sí, es sí, pero algo han de haber escuchado así, un poquito más viejo que traen al sur. ¿Leonardo Fabio le suena? Sí. Ah, entonces ya saben, qué bacán. Bueno, a mí, yo respeto porque mi mamá ama a Leonardo Fabio, pero no sé, a mí su música es un poco empalagosa y traje algo que se llama Hoy corté una flor y llovía y llovía. A ver. Gracias, Adri, por favor, póngale play ese temita. Hoy corté una flor y llovía y llovía, esperando a mi amor y llovía y llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa, o quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Es qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Simplemente me regalen la rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regalen la rosa. No, nos iremos charlando, nos iremos besando. ¿No? O quizás simplemente me regalen la rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regalen la rosa. Así es. Ya nos estamos insultando. Ya nos estás diciendo viejas por aquí. A ver, muchachos, ¿qué pasó? No, cambió la entrevista a un tono más fuerte. A ver, ¿qué nos quería decir? No, mentira. Se pone nervioso. Leo dice que va a farrear hasta los 27. ¿Y después qué va a hacer? Cuéntenos. No, no, no, yo decía por los artistas que viven hasta los 27. ¡Ah! ¡Hace loquísimo! ¡Piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido! ¿O no le dejamos terminar o encontró una buena excusa? Pensó rápido, muy bien. ¿Qué nos han dicho, viejas? Vino una niña de 17 años y decía, señoras, disculpen. No. Sí, mijitas lindas. Sí, trátame nomás de tú, todo bien. Bueno, muchachos, ahora sí, ya nos queda poco tiempo, así que repitan a toda la gente que nos está escuchando dónde va a ser su tocada, quién nomás va a estar, a qué horas es, cuánto cuesta, dónde pueden encontrar las entradas, todo, todo. Bueno, nosotros vamos a tocar en el Hotel Celina, que es más o menos por la Foch, este viernes. El Madre Cordero. El Cordero. Ajá, sí. Exacto. Ahí mismo vamos a tocar, las entradas están a $6, pero están unas bandotas, está Anémona, Porno, Tony Camo y nosotros personajes inventados como headliners. No, mentira. Sí, es verdad, vayan, caigan. Estamos como que sacando nuestro nuevo material, vayan, escuchen. Quería agradecer igual a mi primo Renato Alarcón por el video. Él fue el que se encargó de todo. Muy bien hecho. Él estuvo atrás siempre y nos ha apoyado un montón y nos va a apoyar en otro video. Por ahí dicen que se viene algo. Apoye, apoye. Dale, compromete. Así que gracias, primo. Un saludo. Ya, no, igual chicos, nos pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook como personajes inventados, en Instagram como personajes guión bajo inventados. Punto inventados. Y en YouTube como personajes inventados, caigan a ver nuestro video igual, nuestro primer video oficial en YouTube. Y que si nos contactan pueden adquirir estas entradas que es para este viernes con el concierto. Conciertazo, les aseguramos fiesta, así. Eso es, y por ahí decían que tenían unos temitas nuevos que iban a tocar ya mismo. O sea, va a ser el descoque de los temas. Sí, aquí. ¡Uh! Esa es. Esa es. Date, mijo. Están listos. Pero, ¿cómo se llama la canción? ¿De qué se trata? ¿A quién va dirigida? Oh. A la Kelly. Oh. Bueno, esta canción se llama Paz y le hice a mi novia, así. O sea, mi actual novia, cuando le hice no era mi novia, ¿cachai? Pero, no sé, sí hemos pasado por cosas y sí, sí le quiero un montón y esta canción es para ella. Dejarse llevar por el mar. Quiero sentir la brisa como un dulce suspiro y que dure toda una eternidad. cobrar sentido desde que tú se lo das. Fluyamos como un río. Nunca es tarde para cambiar, olvidar, volver a empezar y abrir las alas para volar y volar. Dejar todo atrás, deshacer todo mal, todo para evolucionar. La tranquilidad al caminar junto a ti no es normal, me da paz. Eres como un sendero sin final en el que me encantaría acabar. Tanta juventud y tanto talento junto, ya. ¿Qué más puede hacer, carita? Se desborda el programa. Hermosazo, qué bacán. ¿Qué más ves a mi ecuatoriano aquí? ¿Me debes de mi uso? De una. Ahí ya sabes, igual puedes entrar gratis, porque sí lo vamos a hacer. Invitada especial ahí, primerita, así, primera fila reservada. Muchas gracias. Pase bien, con after incluido. Esa es, gracias, que soy fiel amante de Muse y ahora de personajes inventados. Qué bacán, muchachos, sigan así. Simón, seguirános que ya estamos a punto de lanzar nuestro primer EP, así, con 7 canciones para que lo trepen durazos. Claro que sí. Muchas gracias por la apertura del programa. Muy bonito estar aquí con ustedes. Nos sentimos como en casa. Qué bacán. Esa es la idea. Qué bacán. Es la idea. Así que, genial. Una bestia. Y te la mejor. Claro, cuando quieran. Ustedes escríbanos, digan, queremos estar en ese programa, queremos compartir, queremos mostrarles nuevo material, lo que ustedes gusten. Pueden venir cuando quieran, chicos. Sí, genial. Gracias. Esa es. Y para toda la gente que nos escucha, por favor, chequen Personajes Inventados. Denle su respectivo like. Escúchenlos, qué buena propuesta. Y igual me parece bacán porque la escena independiente musical como que se está sacudiendo y está trayendo una frescura bacancísima. O sea, a mí me parece lo más lindo de todo. O sea, el funk, hay bandas de funk en Ecuador, conozco algunas, bueno, no voy a dar nombres, pero igual bacán, son muy buenas. ¿Por qué el funk, muchachos? Así, ¿qué les llamó la atención? ¿Por qué otros se deciden por el rock, lo alternativo? El indie, el indie. Muy como ¿cuál fue el llamado del funk? Siempre estuvo en nuestros corazones, ¿no? Creo que nosotros no buscamos el funk nos buscó a nosotros. ¡Como Jesús! ¡Como Jesús! Y tal vez sí, nadie sabe, porque de repente no sale, suena bien, bailable. Es simplemente la cosa que somos, ¿así? Sí, así somos nosotros, somos funk y hacemos funk para ustedes. Con un poco de alternativo también, ¿por qué no dejarlo? Claro, siempre está el funk como base, pero nosotros como que experimentamos con cosas, algunos sonidos, ¿no? Sí, cada uno tenemos nuestros gustos, pero como que el funk fue lo que hizo que nos una, no sé, y tenemos la banda. Sí, ese sabor por ahí, ese cambio drástico que dio la canción, así de algo medio brasilero, sonó por sí, ahí. Ese es un así bossa nova. ¡Qué sexy! Muy bien, muchachos. Y tomando en cuenta que ellos decían que son empíricos, no son los estudiantes de música. Claro, qué bien, porque se nota que han investigado y han estado, pero sacando. Exprimiéndose un montón. ¡Qué bien! Claro. Y ¡musicalmente! Si siguiéramos música, otra cosa más de esas. No creo, yo creo que a veces necesitas mucho de tu creatividad, también, mucho, ¿no? Porque a veces te encasillas también. O sea, no estoy en contra, pero creo que ustedes están donde deben estar, así. Si tienen que instruirse mejor, pero bacán, están por el buen camino. Una vez fuimos a una clase de funk con él y nos dijeron como que para romper las reglas de la música primero debes aprender las reglas de la música. Pero nosotros lo rompemos sin aprender. Y nunca más regresamos a esa clase. Está bien, muchachos, porque suena maravillosamente el video, su música aquí en vivo, su música que nos mandaron, suena súper bien, no necesita ningún título ni nada que avale su arte, sí, y la maravilla que hacen. Qué bacán, chico. Igual, gracias a la producción de Semifus Studios por lo que tenemos. Semifus Studios. Entonces, Armena, siempre nos manda así las bolas. Claro, Cecita, el presente. Un saludo a Cecita. Si nos está escuchando, él siempre dice, voy a caer, no le conocemos. Es un personaje inventado, así. Solo mandan las bandas, dicen, vayan allá. Sí, no sabemos quién es. Las bandas inventan para mandar los temas. Cecita es como nuestro padrino, así. Es Cecita. Padrino de... Sí, es cierto. Y sí, Semifus Studio también muy bacán. Ajá, full apoyo. Qué bien, muchachos. Eso es. Y que sigan creciendo y muchos éxitos, muchachos. Bueno, nosotros ya se nos acabó el tiempo. No. Agradecerles otra vez. Esperamos verlos en concierto, verlos en vivo. Claro, caerán. De ley de una. Ahí vamos a estar. Y bueno, y con la gente que nos escucha, nos vemos el próximo martes. Que seguimos con invitados, también comentarles que estamos de aniversario. Tenemos una sorpresa que no podemos decir en este momento, pero vamos a tenerles ahí unos adelantos del próximo programa para que sepan qué estamos armando. Ya es hora del Débora Fest. Sí. Entonces, estamos por ahí organizando algo bacán con toda la gente que nos ha apoyado estos 4 años, que ya a fin de mes estamos cumpliendo. Así que pilas, porque se vienen sorpresas, se vienen premios, así que escúchennos el próximo martes. Y eso ha sido todo por hoy, yo soy Carolina. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Personajes inventados. todos. Bienvenidos al sueño ciudad. Personajes inventados. No, bueno, te preguntaba el nombre, loco. ¿En serio? Bueno, ya no funcionó, así que gracias, chicos. Yo soy Leo y este es Yacas. No me entiendo. Nos vemos el próximo martes. Hasta la chao, gente. Chao. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un reto a seguir. Un camino a recorrer. Un sueño a cumplir. Un peldaño a subir. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 4 de agosto en los centros de movilización del país. Jóvenes ecuatorianos, les invitamos a vivir el servicio militar como una oportunidad de vida. Mayor información, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @DIRMOVSocial, www.dirmov.mil.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Oficina de la UNESCO en Quito presentan el Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Preservación del Patrimonio Audiovisual Ecuatoriano en el marco del programa Memoria del Mundo. 40 representantes de todo el país participarán en el evento con el objetivo de garantizar la preservación y transmisión intergeneracional del patrimonio audiovisual ecuatoriano. De lunes 23 al viernes 28 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en las instalaciones de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa.

quiero descubrir, ser tu fantasía, ya luz.